grito vale tres. No me arranquen el cuero, va a hacerlo sonar. No me arranquen el cuero, va a hacerlo sonar. El chivo está cansado de que los rumberos son los locos para tocar. No me arranquen el cuero, va a hacerlo sonar. Digo así, mi pellejo solo sirve pa' tambor y mi carne para hacer la chilindrón. No me arranquen.